cielo. Trae un caballo con alas de fuego y una estrella le pintó. Bien amigos, continuamos en Despertar Serrano, 11 de la mañana en punto en toda la República Argentina. Seguimos haciendo radio, estamos en el 939 del dial. Acordate, www.nexofm.com.ar para escucharnos en el resto del mundo o bajándote la aplicación directamente desde tu celular para telefonía Android. Estamos en el mundo, en Google Play, allí somos la segunda opción porque hay varias radios Nexo, entonces somos la segunda opción, así con fondo negro. Y además nos encontrás en las distintas redes sociales. Hoy recordamos, estamos sorteando dos pases libres para la peluquería Prana, que las encontrás al frente del polideportivo, por la Río de Janeiro. Peluquería Prana, peluquería de diseño. Además, un par de entradas para el Festival de Teatro Infantil que se está realizando en las Sierras Chicas, con sedes en Unquillo, en Mendiolaza y en San Cipuede, para los más pequeños de la casa, para aprovechar las vacaciones de invierno. Patio cara de viejo, donde tendría mi mamá. Bueno, seguimos con los invitados en esta oportunidad, con algo mucho más grato que no hablar de política. Sí, uno es un ser humano de política, ¿no? Hacíamos referencia a los precandidatos a diputados nacionales que tuvimos hace un ratito nada más en nuestros estudios. Ahora tenemos a Beto Musi y a Cecilia Flores de Bajo Terapia, que se va a estar presentando esta obra en Córdoba Capital, más precisamente en el Teatro La Llave, acá cerquita de la radio. No estamos tan lejos, en Villa Belgrano, Argüello, toda esa zona allí del cerro. Se sigue presentando esta obra Bajo Terapia en Córdoba Capital. Muy, pero muy buenos días. Buenos días. O medios días, no sé si han comido, claro, si se han comido o no han comido. ¿Cómo les va? Y muchas gracias por acercarse hasta estos estudios. Gracias a vos, Leo, por permitirnos estar en este espacio. Bueno, ¿y de qué va este Bajo Terapia? Bueno, Bajo Terapia es una obra muy divertida, una gran comedia de Matías del Federico, un autor nuestro santafesino, joven, que viene triunfando mucho con esta obra y otras por su temática, ¿no? Ya Bajo Terapia llama mucho al público, todo el mundo le da curiosidad el tema de la terapia. Y bueno, donde hay tres parejas que van a hacer terapia de pareja en cada uno, pero se encuentra con una terapia distinta porque los convocan para una terapia de pareja de grupo. Así que ahí se encuentran los tres que no se conocían entre sí, esas parejas. Antes de avanzar, le cuento que ellos no lo van a decir, pero están rompiendo, vienen con localidades agotadas hace bastante tiempo. Sí, lo bueno es que venimos para arriba. Bien. Sí, tiene muy buena convocatoria porque, como dice Cecilia, es una obra que yo creo que la gente va porque realmente se identifica, y como todo teatro independiente, el boca a boca es fundamental. Entonces creo que es importante esta temática, como digo, entonces la gente al sentirse identificada dice, che, anda a ver esto, anda a ver esta obra porque te va a gustar, se va a divertir y va a pensar, uh-huh. que creo que eso también es importante. Teatro independiente, dos puntos, que, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, yo digamos, el teatro que nosotros hacemos y que hace mucha gente también, donde tenés que remarla porque no tenés los medios económicos. Por eso habíamos estado hablando hace un ratito uh-huh. de la importancia de tener estos espacios para hacer la promoción de las obras, porque no tenés muchas posibilidades de ir a los medios importantes, no somos figuras muy reconocidas, entonces bueno, todo esto hace un poco lo que es el teatro independiente, ¿no? Y obviamente sí. Cada uno tiene su profesión, su actividad comercial, económica, no vivimos de esto, a veces es más lo que ponés que lo que sacás. Es una cuestión realmente que te tiene que gustar y te es mucho que remo, mucha sí. pasión y mucho laburo elegido. Es solo una cuestión, no, solo no, porque es en definitiva en muchos aspectos digamos, es determinante lo económico, pero digo, ¿es solo una cuestión económica como lo planteaba Beto o también hay una postura política? No me refiero a lo partidario ni nada de eso, ¿no? Pero también hay en el teatro independiente una postura política, es decir, bueno, nos corremos de la industria, entre comillas, si es que la hay en Córdoba, ¿no? Y en realidad esto es, digamos, plantarse en mostrar a la gente lo que uno elige, que te decía, con mucha pasión, y va más allá de lo comercial. Siempre podés tener alguna pegada, alguna cara conocida, algún premio en su momento, claro. Estos que se hacen en Córdoba para mostrar, pero por ejemplo yo que he estado con otro elenco en lo que es, qué sé yo, temporada Carlos Paz y eso, ahí te das cuenta que la gente espera lo que viene de Buenos Aires generalmente, las caras conocidas, las caras de la tele. Pero después te llevas la gran sorpresa y la grata sorpresa que la gente también te elige, que gente nos ha pasado, y con esto también nos pasa porque hemos estado el año pasado en Carlos Paz un fin de semana largo, que se queda esperándote para saludarte y decirte qué buenos que son, gracias por lo que hacen, no sabíamos quién eran, nos gustó el banner, nos llamó la atención el nombre. Entonces ahí te das cuenta y decís, te podés plantar con algo está que buenísimo. No es que uno no quiera estar en lo comercial, sino que vos decís, hay tantos artistas, más allá de actrices y actores, autores, directores, músicos, que están poniendo tanto y que tienen tantas horas de laburo, y que vos decís, no te lo puedes llevar puesto un producto de la tele por una cara conocida, porque hay mucho, más allá de lo nuestro, hay mucho uh-huh. lindo y bueno, claro. Y que la gente se copa viendo y decís, esa es la satisfacción, entregas todo y gusta y se valora, y bueno, aunque no salgas nunca en la tele, digamos, tal vez. Sí, también es cierto que si mañana viene un productor y dice, che, me gustaría llevarlos a la calle Corrientes en Buenos Aires, no creo que le digamos que no. No, porque también uno dice... O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente si uno está en el teatro independiente, pero mañana aparece un productor que le gusta la obra, que le parece que puede ser un negocio para él y a vos también te sirve porque vas a estar en los primeros planos, bueno, creo que me parece que nadie va a decir que no y vamos a ir con todo gusto, ¿no? Porque pero es parte estás mostrando lo que vos haces a otro nivel también. Pero es parte del labor también, ¿o no? Por totalmente, supuesto. Totalmente, no? Claro. La claro. dignidad de decir, bueno, uh-huh. lo ven 100, bueno, que los vean miles, igual, totalmente. Qué placer. Aparte de esto, te digo, está el laburo de los actrices, actores, directores, de alguien que se puso a escribir por algo cada palabra, horas de laburo de, qué sé yo, de técnicos, de la gente, de la escenografía, de todo. Vos mostrás en una hora y 40 un trabajo que realmente es muy rico y de mucha gente y de mucho más horas que las horas de ensayo, tal vez, ¿entendés? Claro. Sí. Bueno, tenemos, no sé si lo conoces a Ricardo Risser, es parte también de un conjunto de teatristas que hacen de acá de la zona, de ¿no? acá de la zona sí. que están llevando a cabo hace mucho tiempo el Mandarino, el teatro, sí. uno de los poquitos espacios independientes que hay acá en Villa Allende en cuanto al teatro. bueno, ganador de premios nacionales en la dramaturgia. Entonces, claro. Y por allí, digamos, los conocemos acá, o en el ámbito de ustedes del teatro, digamos, pero no en los grandes, claro. Los grandes públicos, espacios, digamos. Claro. Sí, y sí, yo sí, siempre sí. digo con mucho orgullo que tenemos la suerte de que en nuestra Córdoba, bueno, acá estamos Sierras Chicas, pero estamos casi en la misma ciudad, uh-huh. y bueno, y la provincia en sí, tenemos grandes artistas. Yo soy una amante siempre de ver teatro, y de yo he ido a un montón de festivales como espectadora desde chica, porque tuve la suerte de tener mi maestro, mi abuelo, mi ángel, actor y director. Entonces siempre he visto mucho de estos grupos vocacionales que van por todos los pueblos, por todo el país, donde se dictan talleres, actividades, bueno, esa, la suerte de conocer el teatro desde lo independiente, desde lo vocacional, desde el pueblo, desde la gente que a lo mejor siempre deseó y se encontró de grande diciendo, bueno, lo hago y me animo, y viste, amar y atesorar el teatro y hacer proyectos y hacer obras y salir de gira y decir, bueno, un sueño que tal vez tuvo y lo llevó a cabo de grande. Entonces, bueno, realmente he visto, y en otros lugares, en otras provincias grandes, artistas que son así, del teatro vocacional, independiente, de elencos chicos, y que andan por todos lados, y hay cosas divinas, muy copadas. Creo que ahora me parece que se ha cortado un poquito por las vacaciones de invierno, pero a mí me sigue llamando la atención cuando uno se abre internet, y los domingos a la noche la cantidad de obras de teatro que hay en Córdoba capital. Sí, sí. Bueno, vos sabés que es cosa... algo que te iba a decir. Yo creo que la gente se está volcando cada vez más al teatro. Pero no solamente a ver teatro, sino a hacer teatro. Sí. Uh-huh. Porque nos pasa a nosotros que cuando por ahí terminás una función y la gente se te acerca y dice, che, ¿y dónde puedo hacer teatro? Me parece que hay una necesidad, fuera de todo esto de la tecnología, de toda esta historia que nos envuelve cada vez más, me parece que hay una necesidad de este contacto directo con la gente, y el teatro te lo da. Sí, vos sabés que se ve, ¿no? Este tipo de contacto. Y se ve eso, mirá vos, en la era de las series y del Netflix y de las pantallas, que la gente quiere ver teatro, hacer teatro, estar en una actividad. Gente joven, ¿no? Mucha gente joven también que se vuelca a ver teatro. Y como dice Cecilia, hay muy buenas obras de teatro acá en Córdoba, muy buenos actores, actrices, directores. Hay mucho, hay muy buena dramaturgia cordobesa, muy buena dramaturgia cordobesa. Así que, bueno, en eso creo que Córdoba está a la vanguardia, ¿no? Uh-huh. Y pero ¿por qué no se explota, digamos? No sé, si reniego de vuelta con la palabra industria, pero, qué sé yo, como Buenos Aires, digamos. Estamos años luz, digamos, a siglos, digamos, de que suceda con lo mismo en Córdoba, qué sé yo, no sé si calle corriente, pero algo parecido. No sé si años luz, porque yo creo que se están abriendo también muchos espacios, salas, espacios como talleres, en barrios, en zonas. Parece que como que se está encontrando la vuelta. También cuesta mucho hoy en día todo, abrirte una sala y apostar a eso. Bueno, está de más aclarar todo cómo está el remo. Pero yo, bueno, apostar a lo cultural. El gasto principal que antes era... yo mirándolo de afuera, ¿no? Y sí. Desbúrrenme. Que yo supongo que el gasto principal era un alquiler, hoy pasa el gasto principal a la luz. La luz, claro. Toda la parte técnica que necesitas sí o sí. Claro. Y bueno. El esfuerzo que hace la gente que abre una sala es increíble. Uh-huh. O sea que eso por ahí no trasciende. Pero realmente es un esfuerzo supremo, ¿eh? Te puedo asegurar que hay que animarse a abrir una sala de teatro, hay que animarse. Claro, o sea, teniéndolo en condiciones, digamos. En condiciones, no, por supuesto, claro. Sí, en condiciones. Por eso hay que animarse. La siempre verdad está que bueno invitar al teatro por esto mismo que decíamos, que vos decís, qué sé yo, por ahí la gente, no pensás en todo lo que hay detrás cuando vas a pagar una entrada al teatro, que tal vez hasta nos tratamos de acomodar como para que todo el mundo pueda ir, y tal vez sería mucho más el valor de todo lo que es esto, una linda sala, unas buenas butacas, una parte técnica divina para ver una obra en vivo, ¿viste? Es algo que vos decís, no estás en una pantalla, o sea, todo tiene su trabajo, pero digo, que salga todo bien con tanto que se pone. Sí, es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Así que, bueno, importante. Por suerte nos está acompañando a la gente, las salas. En algún momento por ahí... sería bueno que si puede venir algún un propietario de una sala, claro, alguien que alquile una sala. Verlo desde su lado también. Verlo desde su lado porque es interesante el esfuerzo que hacen, ¿eh? Es bastante, es importante. Si recién te enganchás con nosotros, estamos hablando aquí en la mesa con Beto Musi, con Cecilia Flores, integrantes de la obra teatral Bajo Terapia, que se van a estar presentando esta noche en el Teatro La Llave, en Córdoba Capital, cerquita de acá de Villa Allende, en la zona del Cerro, allí en Villa Belgrano, hoy sábado y tiene. Hoy sábado y el viernes 26 de julio en Teatro La Llave. También, está bien. Hermoso, hablando de salas. Sí, sí, sí, claro. Ex Galileo, estuvo un tiempo cerrada y empezaron con un nuevo proyecto Ivana Martín y Franco Pozobón. Bueno, con muchísimas propuestas ya de hace un año o más de un año, en invierno, en verano, con muchas cosas de acá de Córdoba, cosas que saben traer de Buenos Aires o gente que está haciendo por ahí en temporada de verano en las sierras. También invitan a que vengan para que haya teatro de temporada, digamos, y propuestas todos los días. Algo distinto en el verano también. Sí. Así que, bueno, divina la sala. Sí, sí, muy linda la sala. Y, bueno, yendo a la obra en sí, la verdad que es una obra muy... es muy graciosa.